Hola, hola, hola, ya estamos al aire, somos Good Stuff Blues en día jueves, vamos a disfrutar de cosas interesantes, como ustedes siempre saben, siempre estamos con bastante blues, con bastante rock and roll, y este es un espacio abierto al arte, donde la cultura de todo género artístico, por supuesto, está. Tenemos la bienvenida de unos grandes amigos, sin menos bla bla, está aquí La Corte, un proyecto cultural muy buena onda, un proyecto urbano, tu nombre, por favor, y bienvenido. Buenos días, mi nombre es Crybaby. Crybaby, cuéntanos un poquito cómo está este proyecto de La Corte. Bueno, nuestro proyecto es hacer una innovación directamente participando desde el arte urbano. Nuestro fuerte es la música, donde hacemos expresión para el amor, expresión de las calles, expresión de las vivencias a través del arte conocido como hip hop, basados en los cuatro elementos que nuestra cultura tiene. Ah, qué buenazo. Cuéntanos un poquito tu nombre. Mi nombre es Jumpy. Jumpy, es tu nombre artístico. Sí, ah, qué buena onda. Jumpy, cuéntanos un poquito estos cuatro elementos que nos cuenta Cry, ¿no? Cry. Sí, los cuatro elementos que nosotros representamos es el breakdance, es el graffiti, el freestyle y el DJ. El DJ, que mueve, ¿no? Sí, los platillos. ¿No? Eso es lo que nuestro grupo hace y lo que nosotros representamos de nuestra cultura. Qué buenazo. El grupo, ¿cómo se llama? Dándole qué bienvenido, amigo. Buenos días, mi nombre es Dian Daniel y soy parte de La Corte. Dian Daniel, cuéntanos un poquito también tu experiencia con este gran grupo como es La Corte. Bueno, al principio La Corte, más que todo, es una familia donde he desarrollado más que todo mi parte, aunque no es tan fuerte, pero graffiti. No soy reconocido así, pero yo grafiteo para hechos. Ah, grafitas. Qué buena onda, ¿eh? Ese es de, sabes que he estado con grandes amigos grafiteros y grandes amigas también grafiteras. Qué buenísimo esa estructura también del arte, hacer esto, ¿no? El graffiti. Tenemos una bienvenida, le doy la bienvenida a una gran amiga, casi como hermana, diría, familia también le diría, como es de la negrita. Cuéntanos un poquito, bienvenida Gina. Bueno, para mí La Corte es una familia y más que todo en La Corte hacemos música, hacemos baile, hacemos de todo un poco. Qué buena onda. Gina, Cray, nos comentas un poquito más del proyecto que ustedes tienen, o sea, abarca expectativas, ¿cuánto tiempo estuvieron? Ya me supongo que tiene un poquito de trayectoria, están comenzando recién a participar en los escenarios capitalinos. Bueno, nosotros empezamos en el año 2002 y en un inicio encontramos bastantes trabas porque fue difícil, porque no tenía acogida tanto por lo que la gente desconocía del género hip hop, de la cultura urbana. Entonces nosotros empezábamos cantando en tarimas donde se realizaban eventos para el Día de la Madre, eventos por fiestas de Quito. Entonces ahí los dirigentes barriales nos daban un espacio y fue así como nos dieron la oportunidad de darnos a conocer. Después ya un proyecto más grande fue el que participamos en la apertura del concierto de Onyx, que fue en Pisulí. Ahí en Onyx, y hemos tenido otras participaciones grandes también. Ahorita, gracias a Dios, ya salió un proyecto, es un videoclip que lo pueden encontrar en el YouTube como Mi Locomoción. Exacto, y después dar la dirección a la gente que nos escucha. ¿Cuál es la dirección para que la dirección visitar? Es La Corte 2HR. Así pueden encontrarle en YouTube. Encuentran cualquier información también, no sé si nos dices tú también. Claro. La información, ¿dónde pueden encontrarla? Yeah, más archivos, más lo que hacen ustedes, ¿no? Yeah, nos pueden encontrar en el Facebook, en el YouTube, como La Corte 2HR. Esta es la página oficial donde ya están plasmados y donde pueden observar los conciertos que ya se vienen, que se van a dar, o las noticias de los nuevos temas que vamos a lanzar. Ah, van a lanzar nuevos temas. ¿Qué temas están viniendo para la Corte? Cuéntanos bueno, un poquito. Bueno, los temas que están viniendo son Terror en mi Terreno y un disco que estamos sacando que se llama Me Flechó Cupido, creo que se llama, ¿no, Dani? Flechó Cupido. ¿Y qué nos cuentas de ese Flechó Cupido, Gina? Bueno, eso es para el amor. ¿Y qué significa? ¿Cómo está proyectado eso, Ginita? ¿El amor, la estructura? ¿Quién creó esa canción? La letra, la lírica. Bueno, la lírica le creamos todos y cada uno fue poniendo su parte, sí, ¿no? Y que eso es lo bueno, sería lo lindo, ¿no? De seguir creando. Hemos trabajado en conjunto y la idea Cupido me flechó Cupido es por las decepciones que uno tiene en las partes amorosas y porque toda la sociedad tiene decepciones, entonces lo que uno canta otra persona también lo vive. Y algunos de ustedes pasó seguro, ¿no? Seguro sí. Algunos pasamos en la vida alguna decepción amorosa y bueno, sí. Son fieles reflejos la letra, ¿no? De esta canción, ¿cómo era? ¿Cupido? ¿Cómo era? Me flechó Cupido. Me flechó Cupido. Qué buena onda ustedes. Estamos viendo, justo le agradezco a Andrés también, que Andrés también tiene un proyecto también, Jopero, y vamos a hablar un ratito más también de esto. Les quería comentar algo. Ginita, ¿cuándo se viene el nuevo evento que tienen ustedes, si lo quieres hacer público? El sábado, algo me comentaste, ¿no? Sí. ¿Sábado a qué hora, Ginita? Sí, a las 3. A las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde. ¿3 de la tarde en dónde? Vamos a tener una participación en el barrio Colinas del Norte. A partir de las 3 de la tarde. Colinas del Norte. Uh-huh. No sé si me cuentas un poquito la estructura también del proyecto de ustedes, porque me cuentan que es un poquito de abrir un espacio urbano donde está mezclado algunos géneros, ¿no? Como el break dance, como el graffiti. ¿Cuántos elementos tienen ustedes, no sé, de bailarines, cantantes? Bueno, nosotros la estructura como estamos estructurados y estamos trabajando ahorita es manteniendo lo que es la familia La Corte, que se divide en La Corte Girls, que son el cuerpo coreógrafo, que se dedican a hacer coreografías tipo Johnny, estilo Johnny, para las presentaciones. El graffiti, que está a cargo de Bian Daniel, que es plasmar el arte visual, el arte urbano a través de la percepción visual. En los MCs, que es el material que se refiere a la expresión artística cantada en sí, que nos dividimos en 8 personas, los cuales somos creadores y compositores, y los DJs, que son los creadores de las pistas y los que están grabando el material que estamos produciendo. Qué buenísimo. Y ese proyecto, bueno, no, el nuevo que están creando ustedes del videoclip, ¿no? Ya está creado. Pueden visitarlo también. Sí, lo pueden visitar en la página. Cuéntanos de YouTube un poquito cómo estás viendo tu trailer, estructura cultural de Ecuador, de lo que viste, cómo estaba el movimiento jopero, el movimiento breakdance y bueno, toda la tribu urbana con la que, de la cual ustedes se desempeñan, antes, y ver cómo está hoy. Antes no había mucha acogida. Hoy en día, por la gran invasión que se ha tenido de joperos, es que se ha abierto más campo, pero lastimosamente falta apoyo de las autoridades y de los entendidos en la música para las personas que quieren darse a conocer, quieren expresar su arte, su cultura. Entonces es un poquito difícil tratar de salir por sí solos, porque la verdad que hay muchas trabas en el aspecto cultural y sí falta un poco más de acogida. Porque ahorita el movimiento de hip hop está demandando mucha gente, mucha apertura. ¿Competencia también? Mucha competencia. Que bueno, en parte sí. La competitividad como que es muy buena también, uh-huh. Seguir creando y abriendo más espacio. Les tengo una sorpresa, vamos a escuchar algo de La Corte, ¿qué les parece? Así muy que bien. Vamos a escuchar. Y seguimos en la conversación aquí con el gran grupo de amigos, hermanos, La Corte. Brother, pila que viene La Corte. ¿Esos son? Ya. Vila, la calle traficando pera posa con el ratio. Me encargo de que mucho ladre de mi bando. No sé qué hoy en día, no sé qué estará pasando. Mi locomoción está dando. ¿Dónde está la gente que de mí estaban hablando? Checa. Sabe que mi rima la combino con mi letra, porque somos de la calle y somos bien reales. Mi locomoción, un tema paranormal. No sé qué está pasando, no funciona mi cerebro. Estoy locomotando con un blog, yo lo celebro, me alegro, porque yo te apiro rap. Mi locomoción, el tema a la hora de tirar está mal. así dice esa gente. Aquí solo hay dicho y lugar para los demente. Y locomoción, socio, tíralo de frente. Y locomoción, este tema ya se siente. No, boga puta y dispara, manda locos y body que por sí misma se embala. Rap bien cargado de adrenalina, yo pienso en algo crudo mientras tú te desafinas de la corte. Pa' que tú lo sepas, soporte mi meca full mental. Y es caso que no sonoro prendido, que tú no lo has aprendido. Solo con maníaco encendido, digo metiendo locura al sonido explosivo. Boom, boom, boom, boom, pides tú hacerte de los míos, pero no es fácil entrar a este club. Indecido es lo mío, camino entre las cosas, lo que para ti es un gran desafío. Locomoción, dando full en vale en este flow, bien cabrón, gastabilación, flow, flow, en cuestión, estoy loco, no lo crees, solo acércate un momento y verás cómo te exploto. Pura locomoción, locomoción, tío, yo, lo que ando entre las jungla, dado playa la misión. Rapa al 100%, sacando lo que siento y con sentimientos muertos, lo siento, es que ya no aguanto. El rap me ha conquistado, que provoca un gran espacio. Bua, bua, bua, boca. Se les hace sentir que no existen, ¿viste? Tú igual a mí, ni de chiste. La corte hip hop, inicia el mito. Que iba a sonar así desde el principio, estuvo escrito. Vamos ya, riega el chisme, comadre. Y di que vine a hacer que tus proyectos se descuadren. Comentarios se escuchan en la esquina y le dicen a mi ma, su hijo es similar al demonio vecina. Porque en una pared decidí plasmar mi nombre y el de una mujer. Damas y caballero, play atención a la misión. Para todos los que quieran, this is mi locomoción, sion, sion. Ya, ya, mi locomoción haciendo un rap al 100%. Tenemos talento para todo el movimiento. Entro y a la corte represento con un clon echando humo y se activa mi cerebro. Somos bien dementes y estamos activados con los bajos de este rap. Estamos locomotoreando, dando una clase rap y no se me queden picados. Tenemos varios estilos para los pupilos y alado. Esto es letra con candela y a cualquiera le desvela. La corte haciendo rap, a nosotros no es problema. Atentos que llegamos más violentos criminales. De textos abriendo caminos, gatilleros envueltos en rima. Psicópatas dementes, viste mucha gente rap latente que se siente. Sonidos de un demente para todos los dementes. Tú lo sientes, yo lo siento. La corte industrial para todos los del gueto, real sin movimiento. La corte industrial para todos los del gueto, real sin movimiento. Movimiento. Mi locomoción es mi locomoción. Mi locomoción es mi locomoción. Mi locomoción, mi locomoción. Venimos de la calle para aprender este lobby. Dice mi locomoción es mi locomoción. Mi locomoción es mi locomoción. Mi locomoción, mi locomoción. Venimos de la calle con este plan, cabrón. Que nosotros no llevamos la sorpresa. Motherfuckers. Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stuff Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stuff Blues. Y bueno, seguimos acá con todos los grandes amigos de la corte. Qué buena onda estar en una conversación tan chévere, hablando también de toda la estructura de estas tribus urbanas. Good Stuff Blues, bueno, es un programa de blues y rock and roll clásico, pero por lo general siempre es abierto a la cultura, al arte ecuatoriano y por supuesto del mundo. Estamos aquí con la corte. Ginita, ¿nos quieres comentar algo más de tu, de este proyecto tan chévere? ¿Cuánto tiempo estás tú también con la corte? Yo ya 3 años con la corte. 3 años con la corte. ¿Cómo te sientes con los compañeros? Yo, ready mismo. Me siento qué buena onda. Chévere, me gusta mucho estar en contacto con ustedes. Craig, como, tú como que diriges un poquito la banda, diriges un poquito el grupo. Estás con la estructura como arriba, creando, y bueno, seguro tienes los compañeros para armar todo este proyecto. Ajá, sí, yo soy el que más o menos les dirige, les convoca, les comunica de todos los eventos. Estás arriba tú, ¿no? Estoy tratando de poner pilas al proyecto. Uh-huh. Levantar un proyecto súper tenaz, ¿eh? Claro. Y estar arriba... Es difícil, y si no fuera por la ayuda de algunos compañeros como los que están aquí presentes, que nos siempre están ahí, entonces lamentablemente no se daría ahí. Es lo chévere, ¿no? Contar a veces en proyectos con amigos, claro, amigos, especialmente a veces no son familia carnales, pero a veces estar en proyectos así, podríamos decir como familia que claro, somos, y entendernos musicalmente. Está por ahí el proyecto, ajá, avanzando. Cuéntanos un poquito más cómo te sientes vos en la corte. Bueno, yo me siento muy bien de estar en la corte, ya que somos como una familia, y bueno, yo me apegué mucho porque en la verdad me gusta la música, me gusta lo que hace y me gusta el género que nosotros practicamos y damos a expresar. Qué buena onda. ¿Tú qué tiempo estás haciendo grafitis? Yo ya llevo unos 5 años de llevar, pero con la corte más me fortalecí y ya como 1 año ya fortalecido, pero, y estoy creciendo en graffiti. Oye, pero es muy lindo esto, ¿no? O sea, ustedes están haciendo una estructura cultural en la cual se presenta y se desarrolla todas estas partes. O sea, sí, se presenta la corte, están las corte gears, uh-huh, están los DJs, estás tú también como grafitero. Todo esto en conjunto es lo que expresan ustedes en sus presentaciones, ajá, todo en conjunto. ¡Qué chévere! ¿Cuántos están en el grupo, Ginita? No me acuerdo. ¿Cuántos están en el grupo? Estamos ahorita con 110 personas. 110 personas, ajá, pero libre. De esas 110 personas les presentas, no creo que a las 110 personas les vas a presentar en algún proyecto. Me supongo que tú tienes ya quiénes son las bailarinas. Sí. Y ese grupo que está adelante, ¿cuántos son? El grupo de las bailarinas. De todo, ¿no? Te hablo de o sea, cuando ustedes se presentan en algo, se presentan en algún evento. ¿Con cuántos bailarines vas? DJ algunos, me supongo, y también tú como grafitero. ¿Cuántos están en el escenario o en el proyecto que en tienen? El escenario, ¿cuáles están invitados en algún evento? En el escenario y en los proyectos para una presentación artística, cuando nos invitan, nosotros estamos más o menos como con unas 17, 19 personas. Entonces de eso te hablaba, o sea, 19 personas en un evento, uh-huh, donde ustedes van a dar su talento. Sí, ¿no? Sí. Qué buena onda. ¿Y qué tiempo, qué proyecciones tienen ahora ustedes? Lo que nosotros estamos buscando ahorita es tratar de explotar, porque somos conocidos, sonamos en algunas partes de aquí del país, gracias al esfuerzo que cada uno de nosotros mismos ha ido poniendo, porque no hemos tenido apoyo de ninguna institución gubernamental, hemos tenido acogida en algunas radios donde nos han dado unos chances como el que tú nos estás dando, y se ha dado a conocer así el material. Entonces, lo que nosotros tenemos a futuro es, primero, asentar la cultura, asentar el nombre de la corte dentro del Ecuador, y después tratar de buscar la internacionalización. Y también nos gustaría contar también con auspiciantes, con productores que se fijen en el talento que nosotros tenemos, porque la corte deja mucho de qué hablar, y somos un grupo muy bueno. Qué chévere, no lo dudo de eso, Cray, realmente es un trabajo, se les nota que se han esforzado demasiado con un proyecto como es este, y me supongo tú también que estás adelante de todo este grupo, estás viendo todos los pro y contra para que el proyecto siga adelante. Uh-huh. Vamos con otra canción, ahora seguimos con la corte, este día ha sido muy especial, estamos con la corte que seguimos disfrutando de toda la estructura, de esta estructura de la tribu urbana como es la corte. Así es. No podré entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón. Que entiendas que esta situación nos afecta a los dos. No puedo entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor, yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón. Que entiendas que esta situación nos afecta a los dos. Cierro los ojos en lo oscuro de este canto. Quizás hoy te recuerdo y por eso me levanto para decirte que no quiero olvidarte. Sabes que eres mi vida, ya no quiero recordarte. Yo viví otras veces solitario, lo que muchos me decían. Yo saliéndome del barrio y fraldeado que insistía, viviendo la tristeza junto a una agonía. Digo lo mismo, sí, porque una agonía. Nuevamente estoy de duelo, sencillamente ya no puedo colaborar con tu distancia y la fragancia de vivir en el subsuelo. Dentro de tu juego yo ya no quiero tener que pretender que no te puedo. Más tener que el agujero que se ha extendido en mi pecho borra mi sendero. Tu aroma dulce que dejaste, lo que me regalaste, pasa con el perdón primero. No puedo, te juro que siento que muero porque muero. Se me hace difícil empezar de cero. Aún no entiendo lo que estabas pretendiendo cuando deseaste algo y ni siquiera me estabas queriendo. No puedo entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón y entiendas que esta situación nos afecta a los dos. No puedo entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón y entiendas que esta situación nos afecta a los dos. Esta es la historia que vivo ahora, pues tu ficha sin esta persona. Llegamos al caso que no es para mí, ni yo para ella. Ella es aquella que amo, pero por cosas confusas quedó en el pasado. ¿Qué hago? La amas más. Recuerdos preciosos que vuelven a mí, mis ojos se empañan. Sus besos y todo de ella es lo que ahora me daña. No pude escaparme de la realidad, Cupido de nuevo se lleva mi felicidad. No quiero salir de mi casa y poco a poco la muerte me arrasa. Soy el amor, pues el amor es tu padre. Soy yo madurado, te cuento que a pesar de todo ya puedo vivir sin ti. Aplaudo a tus actitudes, tengo dos cosas que quiero decirte. Te odio y te amo, nunca lo dudes. Ayer por coincidencia volví a mirar tus ojos y en mi precio el deseo de besar tus labios rojos. Pero todo indica que me olvidaste, eres sin saber te espera y tú no puedes fallar aquella cita. Regálame un minuto de tu tiempo a los tiempos. Déjame escuchar tu voz, aunque sea por un momento. Tú sabes cuando me hablabas cómo me sentía, con tus susurros en mi oído. Hija, yo me despedí así de tú, como ligado a los tiempos que te asoman. Déjame escuchar tu voz, quiero percibir tu aroma. Yo comprendo que sí, sino que soy sincero. De nada sirve porque de mí se están riendo. Dile a ese tonto que te quiere que te aproveche, porque una parte de tu alma te suplica que regreses. La corte, mami, para que siempre te acuerdes de mí. No puedo entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón y entiendas que esta situación nos afecta a los dos. No puedo entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón y entiendas que esta situación nos afecta a los dos. No puedo entender qué fue lo que pasó. Tal vez al darte amor yo cometí un error. Quisiera que estuvieras dentro de mi corazón y entiendas que esta situación no sabe. Bueno, y qué gustazo escuchar estos temas también de la corte. Qué buena onda. Súper atmosféricos también se le siente, ¿no? Qué bueno, chévere escuchar. No sé, nos quiere ya la corte en su despedida. Nos querías decir algo también, Cry. Sí, hacerle la invitación a la gente que sigan apoyando al talento ecuatoriano. Al talento ecuatoriano, por supuesto, eso estoy totalmente de acuerdo. Somos los artistas del pueblo y que una música no es música mientras el pueblo no le cante. Y también... Chévere tu frase, repítele esa. Una canción no es canción mientras el pueblo no la cante. Qué buena onda. Y también darles un pequeño adelanto, no sé si es que está listo mi amigo Yampi para hacer tema a capela de lo nuevo. Qué buenazo, Yampi, por favor, dale, maestro. Yeah. Es pues un hip hop blues que estamos creando. Epa, y... dele. Ya, yeah, yeah. Dale un poco de pista. Ya. Yeah. ¿Y qué le digo al corazón cuando pregunte? ¿En dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué huyes? Mi mente quiere olvidarte y no pensarte, pero mi corazón me incita a buscarte. ¿Qué quieres que haga por la noche si te pienso? Quiero dormir pero me llegan los recuerdos. El ya no verte me lastima. Mis amigos me aconsejan que te deje, que no siga. Siempre que llego a casa yo estoy solo. A veces me emborracho para olvidar todo. Como quisiera yo sacarte de mi alma, no estaría aquí llorando por mi amada. ¿Por qué me haces llorar? Ajá. Si más que nadie tú sabes cuánto te amo. ¿Por qué me haces llorar? Ajá. Si más que nadie tú sabes cuánto te amo. La corte. Flechados por Cupido. Qué bueno, ¿dónde será Flechados por Cupido? Nos quiere decir algo también el compañero, que ya estamos justo en la despedida. Bueno, que gracias por las oportunidades que nos ha dado. Y así, como dijo mi compañero Cry, que hay que darle oportunidad al talento ecuatoriano, ¿no? Nada y que viva, sí, no, gracias, y que viva el amarillo, azul y rojo de Ecuador, el talento. Ginita, la despedida de la corte. Bueno, yo solo mando un saludo para todos los de mi grupo y para ti. Gracias. No, pues bienvenidos. Ya saben que este está el micrófono abierto al arte, a la cultura. Esto fue La Corte y vamos a seguir con Woodstock Blues. Muchas gracias a La Corte. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. La exposición de fotografía artística Imágenes se inaugurará este jueves 21 de agosto en la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura de Ambato a las 19 horas. En la muestra se presentarán 48 expositores con diversas temáticas y técnicas de fotografía con cámara digital. Chulpi Cine, de Cine Flaxo, proyectará el jueves 21 y viernes 22 de agosto durante todo el día una función de cortometrajes en la sala de cine ubicada en la calle San Salvador E742 y La Pradera. La entrada es gratuita. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Después de un sismo, si vas a ingresar a tu vivienda, verifica que no haya daños en la estructura. No utilices elevadores y sé cauteloso en las escaleras. Evita tocar cables caídos o sueltos. Revisa que no haya problemas con las instalaciones eléctricas o de gas. Evita encender fósforos, velas o aparatos de flama abierta o eléctrica. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno Nacional está preparado para mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Secretaría Nacional de Comunicación. Como somos víctimas de la guerra, como somos víctimas del terror, como somos víctimas de un país que maneja el terror, Palestina es el último país ocupado por otro país, por Israel. Tiene que liberarse en cualquier momento. Vivimos al mundo entero que esta historia nunca se repite en ningún país del mundo. Agradecemos de todo corazón, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi presidente, en nombre de mi gobierno, por la ayuda de ustedes para lograr la paz en Palestina. Salam Palestina, paz para tus hijas e hijos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Oh, little baby, you got to love her, she's a girl. Oh, little baby, you got to call up in the world. another kind of woman, another kind of love. Oh, little baby, you had the misery and you failed. You can tell. I got to say, you lost your way. She's a woman, another kind of woman, another kind of love. Another kind of woman, another kind of love. Pato Harley Calde, no se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, qué gustazo, este día ha sido súper especial, realmente es un gusto enorme. Con los amigos que estuvieron hace un rato, este su programa también es de cultura, de arte y bueno, por supuesto también la esencia del blues y el rock and roll. Tengo el gusto y honor de invitar, de estar nuevamente acá en vivo con unos grandes amigos que estuvieron el año pasado también acá en Ecuador. Martita, una gran amiga que lo conocí en Cusco años pasados, y también mi gran hermano como es Guillo. Así que los tengo de nuevo acá, ellos presentaron su proyecto el año pasado que era de arte sanación. Ahora nos viene a comentar toda la buena onda que están nuevamente visitando el país. ¡Bienvenida, Martita! Gracias, Pato. Gracias por acogernos una vez más. Estamos muy contentos de haber vuelto acá, en esta tierra hermosa de Ecuador. Así siempre nos acogen con mucha calidez, con mucho cariño. Y sí, esta vez, en esta ocasión, hemos estado invitados por la Bienal de Arte Indígena. La quinta Bienal de Arte Indígena Ancestral y Milenaria, que se está teniendo arriba por el Parque Chimbía, en el Palacio de Cristal. Y así estamos con la oportunidad de presentar nuestro proyecto de arte sanación, la liberación de Atahualpa, y que también hemos presentado el año pasado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que era en el Teatro Prometeo, ¿no? Sí, así es. Pero esta vez vinimos con una novedad, vinimos con un rompecabezas gigante de 3 metros por 5, y entonces, y nada, lo estamos compartiendo en el Palacio de Cristal, y ha sido acogido muy bien por adultos, niños, todos ahí entretenidos, interactuando con esta obra, y justo siempre con la intención de reimaginar nuestra memoria y sanar nuestras memorias también, ¿no? Qué lindo recuerdo esa parte de la justo la que tú hablas, ¿no? De la sanación y todo lo lindo que pasamos espiritualmente en el año pasado, justo en el Teatro Prometeo. Qué lindo hablar de todo esto. Estamos con mi gran amigo también desde el Perú, el Guillo. Guillo, bienvenido, maestro. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Pato, por acogernos nuevamente, invitarnos y sobre todo reencontrarnos, ¿no? La amistad siempre está presente. La hermandad latinoamericana. La hermandad latinoamericana. Y por eso estamos, en realidad, ¿no? Porque es posible siempre seguir hermandándonos, ¿no? En nuestra historia, tenemos historia en común, desde tiempos ancestrales, tiempos modernos. Y bueno, en este caso, nosotros, con la presentación de la liberación de Atahualpa y su instalación que Martita nos ha contado hace un ratito, ¿no? Entonces, la intención es hermandarnos siempre, ¿no? En este caso, conscientes de que nuestros pueblos han pasado por una historia de violencia, de dolor, y esas heridas tienen que seguir sanándose. Bueno, en este caso, el abuelo Inca Atahualpa es el símbolo de esta intención de sanación de nuestros pueblos, y particularmente el pueblo de Quito con el pueblo de Cusco, y del Perú en general, y Ecuador, tenemos en común toda esta historia, ¿no? Entonces, este rompecabezas es una forma de reimaginar, reconstruir la historia a partir de un acto lúdico, creativo, donde niños, adultos logran armar la imagen que nosotros proponemos como replanteamiento de la obra original de los funerales de Atahualpa de Montero. Y bueno, nada más, está funcionando bonito. Las personas están invitadas a ir al Chimbía. La Bienal termina todavía el domingo. En la mañana y en la tarde hay turnos para que las personas vayan a participar con sus niños y participar de este rompecabezas gigante, que la van a pasar muy bien, y de paso reimaginar nuestra historia para sanar nuestras memorias. Qué bonitas palabras, Guillo. Realmente es un gustazo tenerle a un hermano peruano, a una hermana también como la isla Martita desde Italia. Tú ya te sientes identificada mucho con Latinoamérica también, Martita. Sí, totalmente. ¿Y qué expectativas vieron con el público? ¿Cómo fue la recepción este año de todo lo que fue la Bienal, Martita? Muy buena, tuvimos una recepción muy buena y lindo también poder expandir nuestro proyecto a los niños, ¿no? Como que antes estaba más a la portada de los adultos. Y ahora, gracias a esta herramienta de rompecabezas, también los niños están entrando a nuestro proyecto. Y de forma muy linda hemos sacado varios videos así, entrevistas también donde ellos comentan, y sí, nos damos cuenta que es una forma bonita, creativa, lúdica de entrar a la dimensión del símbolo, porque como deconstruyendo el rompecabezas y reconstruyéndolo, tú agarras pieza por pieza y así te entras más en contacto sí. Y comprender también cada imagen, cada símbolo, y entonces te encuentras con una pieza de 50 centímetros por 50 y lo miras, lo analizas. ¿Y en qué le hicieron esta estructura del rompecabezas? Bueno, es una impresión. Técnicamente es una impresión, lo que llaman en vinil adhesivo, sobre lo que se llama MDF o trupán. Luego cortadas las piezas milimétricamente por láser. Entonces, ¿eso lo hicieron en Perú o lo hicieron? Lo hicieron, sí. Acá hacerlo sería demasiado. Claro, sí. Demasiado. Entonces sí, como te dice Martita, cada pieza nos introduce al universo simbólico de la obra original y del replanteamiento que nosotros, y eso lo comentan cuando los niños le preguntan a los adultos si esto y el otro. Dentro de los símbolos del replanteamiento, por ejemplo, le preguntan a las personas qué recuerdas, qué te llamó la atención de todas estas imágenes, y generalmente dicen o el arco iris o las estrellas o los ancestros que están ahí, o la serpiente, o el niño, o el niño, ¿no? Entonces, o Atahualpa, escucha papá, ¿quién es Atahualpa? Entonces, es una forma didáctica que nosotros pensamos llevarlo para las escuelas también, para que sea una forma de entendimiento, de revisar también, la historia desde esos tiempos ancestrales, pero también entender cómo se dio el origen de las naciones, las repúblicas latinoamericanas está en esos momentos, en esos inicios, ¿no? Entonces, y luego posteriormente el proyecto queremos desarrollarlo ya en, este es un rompecabezas gigante, como dice Martita, de 3x5, pero lo vamos a llevar ya al próximo año seguramente a un juego de mesa, ¿no? Para que las personas lo puedan armar en sus casas, en sus hogares, ¿no? Y seguramente, como mucha gente, poder tener el cuadrito, ¿no? En la sala, y ahí la experiencia, lo que nos interesa. Sí, más que toda la experiencia, justo lo que comentaba Martita, el contacto con cada pieza, el contacto de armar y sentir la propuesta esta, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Guillo, nos tienes una canción, ¿no? Estaba pensando eso, como te veo con la guitarra y también Martita la veo por acá, como que están alegres de poder hacer algo tan chévere como siempre lo hacen. Sí, mira, el año pasado ya pudimos compartir algunas canciones con ustedes, pero esta vez ya hemos estado grabando nuestro disco, y nuestro disco se llama Nuevo Sol, nosotros somos Malquicuna. Entonces queremos compartirles un poquito unas canciones que hemos venido acá con, recién grabadito, hemos terminado de grabarlo. Ah, qué buenazo, y realmente, esto es un, ¿cómo diríamos? Debut. El debudo sería como salido del horno, salido del horno, la premier, justo dice, dice Andrés. Gracias Andrés, un gran amigo que siempre está en contacto con el sonido acá. De repente puede... ¿El track, qué track sería? Justo estamos viendo ahora, va a ser el track 2. ¿Qué vamos a disfrutar? Danza del amor. Así que antes de que comience el tema, solo disfrutemos y sintamos, ¿no? Sintamos esto, lo que viene con esta gran canción. Gracias, Martita, Patito. Martita, gracias. Y Guillo. Muchas escuchemos. Thank you. Buenas, este tema realmente muy cálido, muy atmosférico, muy espiritual, Martita. Éramos hablando entre micrófonos de un gran amigo al cual quiero saludarle también y agradecerle en nombre de la Marta, en nombre también del Guillo y en nombre mío. Les presenté justo a William Núñez, realmente un agradecimiento total. Sé que siguen emanando con él más arte, más cultura. Él es el duro de acá del departamento de teatros, así que millón de gracias a William, millón de gracias. Martita, cuéntanos un poquito más de qué se da hoy. No sé si quieren hacerla bien, la cordial invitación al público también, Martita. Claro, hoy a las 8 de la noche en la Asamblea Nacional va a haber la inauguración de la exposición de arte infantil y también de la inauguración de la exposición de grabado, ¿no? Grabado, sí. Sí, de grabado. Y en esa ocasión también vamos a compartir nuestra música. ¿Y ustedes van a compartir la música o también van con el proyecto también del rompecabezas? Nuestro proyecto se queda arriba. En el Ichimbía hasta el domingo 24. Hasta el domingo 24. Entonces sí, vamos con la música, con el proyecto Malquicuna. Malquicuna. El proyecto La Liberación de Atahualpa es por parte de, siempre de nosotros, como Encuentros en la Memoria. En cambio, el proyecto musical se llama Malquicuna. Qué lindo, esto va a estar espectacular. No se olviden, hoy a las 8 de la noche en la Asamblea Nacional vamos a disfrutar de un arte muy buena onda con los hermanos. Bueno, a veces hablar de países no significa, ¿no?, sino hermanos, nada más a veces hablar Perú, Bolivia, Argentina, la hermandad. Pero lo lindo sería eso, que sigamos así hermanando, a veces sin diferenciar cosas limítrofes ni cosas ideológicas, simplemente hermandad de arte, hermandad espiritual. No sé si quieren decir algo más antes de que Guillo nos va a despedir con una canción con la Martita. Cuéntenos un poquito más y seguro ya saben, siempre que estén acá en Ecuador, estos son los micrófonos para ustedes. Muchas gracias, Pato. No, contarles que este disco que la canción que escucharon se llama Danza del Amor. El disco está compuesto de 8 canciones y el disco se llama Nuevo Sol. Lo hemos hecho con mucho cariño, grabado en la ciudad del Cusco, y en el disco no solo estamos nosotros los dos con las dos voces, la guitarra y la percusión, sino que tuvimos grandes músicos invitados. ¿Quiénes estuvieron por ahí? Bueno, estuvo Beto Martínez, estuvo Alfredo Najarro, Alex Acuña y otros amigos, Rudy Nostroza. Qué buena onda, ¿no? Y sí, todos colaboraron. Lindo también sacar estos de siempre. Yo también soy así como ustedes. Cuando estoy viajando también agradezco a las personas que de una u otra manera colaboraron, porque ellos también fueron parte de la fiesta, ¿no? Sí. También estuvo Ever Almonacid, Manuel Vera Tudela y otros más que ahorita no me acuerdo, pero sí, estamos muy agradecidos y le han puesto su corazón. Y en realidad se siente un bonito trabajo, ¿eh? Trabajo, se escucha un buen trabajo. Y en los términos como nosotros lo sentimos y venimos caminando, es un rezo en dualidad, ¿no? Sentimos que la fuerza del amor de nuestros corazones se puede expandir y la intención de esta música va hacia eso, ¿no? Martita, en su despedida. Sí, aclararles eso, ¿no? Que en lo que hacemos nosotros siempre tenemos bien clara esta intención de sanación. Entonces, que sea a través de la liberación de Atahualpa o a través de la música, siempre hay ese rezo bien fuerte, bien claro, de llegar a los corazones y tratar de sanarlos un poquito, ¿no? Conscientes que siempre todo el mundo tenemos heridas por ahí que llevamos desde nuestra niñez o de otras vidas o de otras generaciones, o en este caso en la liberación de Atahualpa hablamos de heridas coloniales, ¿no? Entonces, conscientes que sí, que están presentes, que nos condicionan, y entonces observarlas y tratar de sanarlas. Qué lindo lo que dice y expresa Martita, realmente se siente en el alma como lo expresa. Y es tan bonito, tan espiritual estar con Marta y con Guillermo, grandes amigos. Y bueno, como siempre hablan, arte, sanación, no se olviden de este proyecto y de la sanación con su música, de la sanación también con este proyecto que están llevando a cabo ya por dos países como es Perú, como es Ecuador, y seguro van a tener acogida en muchos más países. Guillermo, nos da de ese caluroso, musicalmente hablando, esta canción que vas a hacerlo. Y bueno, nada más que agradecerles a ustedes nuevamente y siempre los micrófonos abiertos. Gracias. La canción que vamos a compartir ¿Sí? Martita quiere decir. Martita nos decía algo. Sí, quería agradecer muchísimo a la Casa de la Cultura. Por supuesto. Porque el año pasado y esta vez también realmente hemos sentido mucho apoyo, mucho cariño también por su parte. Así que estamos siempre muy agradecidos y los recordamos con mucho cariño también. ¿Sabes que en esa parte es muy claro? Yo le justo a Raúl, que es mi gran amigo, presidente, igual el vicepresidente como es Gabriel, muy enfático en eso. La Casa de la Cultura no tiene tanto presupuesto, casi no tiene, y brinda ayuda, y brinda acogimiento, y brinda espacios. Realmente es gratitud total lo que no pasa con otras instituciones. Y eso ha sido muy fehaciente y muy claro en decir eso. Un millón de gracias a la Casa de la Cultura. Sí, muchas gracias. Sí, también agradecer a todos. Te hablo por el Festival de Blues también. Claro. Y también agradecer a todas las personas que han hecho posible y hacen posible la Bienal de Arte Indígena. Sí, la Quinta Bienal. Y recordarles que el sábado, este sábado 23, a las 8 de la noche, va a haber la ceremonia de cierre de la Quinta Bienal de Arte Indígena. No se olviden, todo esto estamos informándonos. Y bueno, para que les busquen. Bueno, la cancioncita con la que hoy nos despedimos. Que les busquen en la página. Tenemos en el Facebook. Encuentras en la memoria, así como se escribe, se suena. Y también nuestra página, nuestro proyecto musical, Malquicuna. La cancioncita que vamos a compartir se llama Niño Interior. Y tiene que ver también con lo que hablaba Martita, ¿no? A veces cuando somos niños, nuestro niño crece herido, ¿no? Justamente la sanación del niño herido va por ese lado, ¿no? Por sanar las heridas, los recuerdos de la infancia. Y esta es una canción que se le dedica con cariño a nuestro niño interior, ¿no? Es una caricia al alma, a ese niño que vive en nosotros. Lucecita brillar, eres un rayito del sol, una semillita brotar. Tu respirar es un senderito de amor, pura medicina. Una nubecita soñar, una canción para que acompañe a tu voz, para que recuerdes quién soy, para tu vibrar. Para que liberes tu sol, para que nos cante tu amor a tu retornar. Ah, ah, thank you. eres un rayito del sol, una semillita a brotar. Tu respirar es un senderito de amor, pura medicina tu luz, una nubecita soñar. Una canción para que acompañe a tu voz, para que recuerdes quién soy, para tu vibrar. Una oración para que liberes tu sol, para que nos cante tu amor a tu retornar. Ah, ah, ah. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!